Esteticista, déjame mostrarte una foto de un corte de pelo maravilloso que creo que es adecuado para la estructura de tu cara.